Muy bien, hola y bienvenidos a CBA Podcast, el podcast transmitido desde Córdoba. Yo soy Alejandro. Y yo soy Iván. Y Iván, aquí estamos todos juntos. Es martes 21 de marzo del 2006. Son las 12:43 a.m. Y es nuestro segundo intento de grabar el primer Exactamente. Podcast. Exactamente, hace un rato grabamos 20 minutos de podcast. Lo único que se escuchaba era el sonido de fondo del aire acondicionado. Pero bueno, ahora estamos en la segunda y espero que sea la definitiva, más o menos. Esperemos que salga bastante bien. Bueno, tenemos mail, que es cbapodcast@gmail.com. Y nuestro blog es cbapodcast.blogspot.com. Como es el primero, no hay mensajes, no hay nada, solamente nosotros dos. Exactamente, y lo vamos a decir, este podcast va a tratar sobre todos temas de tecnología, temas sobre Mac, sistemas operativos, Linux, GNU Linux, software libre, en general. Trataremos de hablar lo menos posible de nuestro amigo Bill Gates. El Bill Gates, exactamente. De Windows X porquería, vamos a tratar lo menos posible, pero bueno, si preguntas sobre el sistema, bueno, sí, vamos a trataremos de responderlas, porque bueno, lamentablemente todo el mundo está usando eso, el 90% de la población utiliza ese software basura. Y nosotros trataremos de hacer fuerza para que ese 90% no lo usen. Exactamente, que ese 90% quede únicamente reducido un 2% que lo use Bill Gates y sus hijos nomás. Exactamente, bien. Además, como estamos en Córdoba, también queremos dar la oportunidad de poder hablar de distintos temas sobre, por ejemplo, la noche aquí en Córdoba, los lugares para salir, los restaurantes. Restaurantes, boliches, sí, venir a estudiar a Córdoba, que es algunas preguntas de los alquileres, todo eso te lo vamos a llegar a informar. Pero principalmente nos vamos a dedicar a tratar de centrar en tecnología. Exactamente, parte de tecnología, últimas invenciones, última parte de software y bueno, y lo que se nos ocurra. Exactamente, sí. Temas sí, varios. La mayoría de las cosas van a ser lo que nos ocurra. Exactamente, pero esto es nada profesional, esto es todo improvisado. Made in home, así que. Exactamente. Sonará como sonará. Exactamente. Bien. Además, bueno, no importa, no sé qué más iba a hablar, pero sí me gusta Alejandro que siempre agregues cosas fantásticas. De esos baches de silencio, decimos pelotudeces al micrófono, eso es fantástico. Tal cual. Bien, bueno, vamos a empezar con un par de noticias, ya que no tenemos ningún otro boludo que hablar. Exactamente, vamos a las noticias. Bien, primero aquí Iván nos va a contar sobre HDDVD. Bien. Vamos a arrancar. HDDVD es una nueva nomenclatura que dentro de poco, va, no sé cuándo, porque nos prometieron para marzo nuestro primer HDDVD que todavía no ha salido. Hay muchas promesas acá. Exactamente. Se van tirando para adelante. Es igual que el PlayStation 3, que el Windows Vista y bueno, todas esas cosas que nos van prometiendo para cierta fecha y bueno, y se sigue pateando. El HDVD es un formato nuevo de DVD con que aproximadamente un 400% aumentaría la resolución y la calidad de sonido en estos DVDs, que aproximadamente va a ser unos 40 GB contra 9.7 que tienen los DVDs actuales. Así que también va a salir el Blu-ray en contraparte. En forma de competencia. En competencia, exactamente. Es el típico saca un minidisc. Exactamente. Yo te mando el MP3. Exactamente. Se la vacunó a Sony. Completamente. Y ahora quiere Blu-ray vacunar a HDD. Entonces, bueno, esto es todo obviamente cuestión de plata. Lo mismo pasó con el Digital 8. Digital 8, exactamente. Sistema de video. Exactamente. Que no sirvió para nada. Es una realmente porquería. Así que bueno, Blu-ray y HDVD son dos formatos que en un futuro vas a escucharlo, así que bueno, si lo escuchaste primero desde acá. Y eso que acá en Córdoba está recién imponiéndose todo el tema de los DVD, o sea, exactamente. Quizá no recién, hará un año, pero no hace más que eso. Exactamente. Y el DVD tiene una larga data ya. Exactamente. Ahora recordemos que todo este tema son solamente el medio, ¿verdad? En el que se distribuye. Así es. De por sí la compresión de la película es todo un tema aparte, es decir, sí, los DVD vienen grabados en lo que es actualmente MPG Layer 2, que es Layer 2, que es que no es lo mismo que el Layer 3, el MP3, es todo un tema. Todo. El MP3 es MPG Layer MPG 1, Layer 3, es como que tres veces pasaba por la compresión de MPG 1. El MPG 2 es una compresión completamente diferente, por eso es que tiene tanta calidad. Exactamente, bueno, dicen que van a ser inviolables, igual cuando dijeron el DVD, dijeron el DVD va a tener aproximadamente un año sin que lo pirateen. A las dos semanas ya teníamos DVD piratas, fantásticamente. Así que, bueno, el famoso DECSS, todavía lo recuerdo. Exactamente, exactamente. Ahora está el el FreeRegion, el DVD Clone, bueno, hay muchísimo software que... Sí, de hecho, para los que no lo sepan, no se puede reproducir DVDs legalmente en Linux, ya que todas las librerías de Linux que reproducen DVD utilizan la DECSS. Por eso que no se pueden reproducir legalmente DVDs en Linux. Pero bueno, nosotros lo hacemos. Tal cual. Así que bueno, en un futuro cuando veas HD DVD significa simplemente es un DVD con más resolución. Y por eso ahora están saliendo todos los monitores de plasmas y las futuras computadoras con con capacidad de reproducir esto, porque lamentablemente hoy por hoy no podés reproducir. Claro, o sea, si compras un HDVD, cambia el televisor. Claro, exactamente. ¿Qué sentido televisor tiene tener un televisor? Y el reproductor también. Blanco y negro. Y el reproductor. Todo este tema de HD se dio mucha gente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, digamos, el DirecTV, por decir una marca de Estados Unidos, utiliza ya el sistema HD. O sea, High Definition, que es exactamente la... lo que significa el HD. Entonces, bueno, bien, esa es la noticia muy importante. Vamos ahora sobre un poco de software libre. Yo, Alejandro, les voy a dar las noticias de software libre, recuérdenme. Bueno, les quiero hablar del FliSol. El FliSol es un festival de la instalación de software libre, un festival latinoamericano de instalación de software libre. Se va a llevar a cabo el 25 de marzo del 2006 en 11 países y están todos coordinados para hacerlos el mismo día y a la misma hora. Me imagino que sí, la verdad. Bueno, porque una de la noche. Igual no sé si escuchaste hablar de el World Jumping Day. El salto. Bueno, vamos a tratar de encontrar la dirección y exactamente para la cosa es así, es todo el mundo tenemos que saltar, sí, una cierta cantidad de minutos todo al mismo tiempo. Exactamente. ¿Y eso qué va a hacer? Según las grandes estadísticas de estos grandes científicos que están estudiando la pelotudez porque no tiene otra cosa que hacer, dice que vamos a modificar nuestro eje terrestre, vamos a modificar nuestra órbita y eso va a ser mejorar nuestro ecosistema. Realmente seríamos un contra tsunami, como quien dice. Una cosa así, no a saber qué va a pasar. Bueno. Así que también promocionamos, estamos diciendo, salten por favor este día y esta hora. Eso, estamos en junio creo, así sí, que tenemos tiempo eso, para así que ya le vamos a decir bien, para que todos estén preparados, se pongan sus zapatillas, si es posible con cámara de aire. Exactamente, para que no se lesionen sus tobillos. Exactamente, muy bien. Sigamos con Linux. Exactamente, les comentaba, este festival de instalación de software libre viene de una vieja era que se hacía en lo que se llamaban Installation Fest. En estos Installation Fest, lo que se trataba de hacer era llevar a todas esas personas que querían incursionar en el mundo de Linux, que acerquen sus computadoras y iba a haber gente que no tiene por qué ser un hiper especializado en Linux, sino que es gente común y corriente como vos, como yo, que conocemos un poquito más de un sistema operativo y bueno, ayudamos a las personas a ingresar a este mundo, a este fantástico mundo del sistema operativo libre que es Linux. Claro, porque si vos realmente sos un usuario que usas internet, claro, chateas, chequeas, claro, los mails, ves fotos y reproducís MP3 y no querés que se tilde, claro, y no querés pagar un mango, exactamente, ¿qué usas? Linux. Exactamente. ¿Por qué carajo estás a estar renegando con el equipo? Porquería puerco, como le dicen nuestros amigos mexicanos. Exactamente. O que es porquería, como lo podemos llamar. Porquería, como lo podemos decir, más argentino. Más argentino, exactamente. Tal cual. Y bueno, y la onda es esta, que entre todos armemos, hagamos una fiesta, tomemos un par de cervezas y mientras tanto instalamos el sistema operativo, te enseñamos que no es algo tan complicado y que puedan incursionar directamente en el software libre. ¿Por qué siempre la cerveza en el medio? ¿Por qué siempre tiene el alcohol en la mano? No sé, viste, esas cosas que uno se da, uno se siente adelante de la máquina. Sí, la cerveza es hiper argentina. Igual que el Fernet. El Fernet, vos sabés que es bien cordobés, el Fernet con coca, el Fernando con coca es bien cordobés. Exactamente, así que bueno, todos los que están escuchando que no son de Córdoba, tomen Fernet. Con coca, exactamente. O solo, como quieran. Sí. Mi abuela lo tomaba solo, ¿sabes? Mi abuela tomaba el Fernet solo antes de dormir. Es muy fuerte el Fernet solo. Mi abuela se la banca. Un espectáculo. Muy bien. Bueno, vamos a darle otras noticias. Bueno, hablando de estos festivales y de fechas, bueno, el primero de abril cumple 30 años Apple o Macintosh. Apple, como lo llaman los yankees. Y bueno, se están rumoreando millones de cosas, lo fantástico esto de estos anuncios, que cualquier gil que se le ocurra de algo, siempre dice algo. Todo no saben nada, pero siempre dicen exactamente, algo. Exactamente, todo el mundo tiene que opinar. Nosotros. Exactamente, nosotros también tenemos que opinar, porque si no, no hacemos esto. Bueno, y uno de los secretos que en teoría salieron a la luz, es que va a salir un iPhone. un iPhone sería el primer celular 100% hecho por Apple. Hecho por Apple. O sea, 100% software, hardware, todo hecho por Apple. ¿Qué es lo que tiene lindo Apple o Macintosh? Son sus formas, es la estética que tiene Apple, por eso la facilidad de uso. La facilidad de uso, entonces, eso es lo lindo. Lo único problema que tiene es el costo, digamos. Es un poquito salada, saladito la cosa. Más aquí en Argentina. Y más en Argentina, que era antes el 1-1, bueno, dentro de todo, pero también nos la reponían. También nos la reponían. Más de que salía algo, salía $1,500 en Estados Unidos, siempre que llegaba en $3,000. Exactamente, no sabemos dónde, por eso el 1-1 hicieron mucha gente diferencia. Ahora, más dentro de todo, estamos casi igual. No en todo. Estamos aproximadamente con los precios de Estados Unidos acá, un 50-60% más caro, pero bueno, dentro de todo se puede manejar. No, pero bueno, así que bueno, es el iPhone que va, dicen que va a ser un celular con un iPod adentro que puedes reproducir MP3, claro, radio. Nada que ver con lo que fue nada que ver con el Razorback porquería que salió, que decía el rocker, exactamente. Se llamaba, que no era ni celular ni nada, una porquería. Todo el mundo se quejaba, hay foros, pero para que tengas gente puteando. Exactamente. Así que bueno, parece que ahora el iPhone va a salir. Otra de las noticias que puede también el primero de abril es el nuevo iPod, que dice que va a tener con widescreen. Con widescreen, que con touchscreen también. Con touchscreen. O sea, el fantástico wheel que tiene ahora hoy por hoy va a desaparecer, va a ser todo touchscreen. Dicen que va a aumentar la capacidad. Hoy por hoy el iPod más grande tiene 60 gigas, reproduce videos. Que no es poco para nada. Exactamente, 60 gigas. Yo tengo uno y bueno, no lo lleno ni a palos. Es una guasa. Too much. Para llevarlo en un dispositivo. Too much. Así que dice también que le va a meter Wi-Fi o Bluetooth, que sería también fantástico. Muy bueno, porque realmente bueno. Llevar el cable a todos lados es bastante rompe pelota, te digo. Yo lo tengo y llevarlo todo lo es bastante raro. Exactamente. Eso es el tema, ¿no? Sobre estos pequeños dispositivos, es que han hecho realidad un suceso tan importante como el podcasting, que es precisamente lo que estamos haciendo. Bienvenidos al podcasting. El tema es que nosotros lo estamos haciendo porque aquí en Argentina se han popularizado muchísimo todos los dispositivos, los pequeños pendrive que la mayoría de las personas utilizan para reproducir sus MP3 o grabar un memo voz exactamente los memo voz. El tema es que con estos dispositivos se puede hacer posible el hecho de que el podcasting llegue a Argentina, ya que no todos van a tener la capacidad de llegar a un iPod. Exactamente. ¿Qué es el podcast? Porque alguna vez seguramente alguno se pregunta, a forma de que lo esté escuchando. Exactamente, no sé. ¿Cómo carajo lo bajé? A decir, bueno, el podcast es como una radio, o gente, como acá somos nosotros dos, Alejandro y Ivan. Todos nos reunimos a hablar de cosas y tomamos unas cervezas, compartir un poco de amistad. Exactamente. Traerlos a ustedes. Así es. Entonces, el podcast es eso, es como una radio que se te ocurre escucharla en cualquier momento, meterle un pause en cualquier momento, entonces no te perdes nada. Entonces puedes estar todo el día escuchándolo. Estamos al lado tuyo, adentro de tu bolsillo. Exactamente, estamos todo el día al lado tuyo. Exactamente. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea. Cuando vos te ocurra, tenés un insomnio de noche, tú nos pones a nosotros. Exactamente. Bueno. Por cierto, este es el primer podcast que estamos grabando. No sabemos si este podcast va a llegar a transmitirse algún día. Exactamente. Espero que no. Ya van a haber escuchado algún podcast más profesional. Exactamente. Vamos a tratar de tener invitados a lo largo de... Exactamente, invitados diferentes, porque como no tenemos un tema en sí, normalmente vamos a tratar de basarnos en la tecnología, en las últimas invenciones, en todo lo que sea software, y también podemos hablar un poco de medicina, un poco de autos. Vamos a traer, si podemos, especialistas en eso, porque tenemos varios amigos que ya recibidos en sus diferentes ramas. Vamos a traerlos, también hablar de todo un poco, pero centralmente esto se va a hablar en tecnología en general. Exactamente, todo lo que sea eso. Así que bueno, eso será el podcast. Es como una radio que vos le metes play, le metes pause, y le metes stop, lo rebobinas. Vos tenés todo el control. Exactamente, vos tenés el comando para hacer todo lo que vos quieras. Bien, hablando de que le vamos a dar noticias, le vamos a dar una más. Sigamos con las noticias. Volvemos al mundo del software libre. Fedora, para todos los que no saben, Fedora es una de las distribuciones de Linux más importantes que hay. Fedora ha lanzado una nueva versión de su distribución. Ha lanzado el Fedora Core 5. El Fedora Core 5, para que se den una idea, avanza a una velocidad impresionante. Es decir, yo hace poco había bajado el Fedora Core 3, que es una versión anterior. ¿Y el 4 qué pasó? El 4 no lo bajé. Sí, yo bajé el 4, ahora que me pongo a pensar. Ajá. Pero bueno, tenía ganas de bajar el 3. El 13, claro, exactamente. Los números primos siempre es fantástico. Son más lindos, exactamente. Qué cultura. Fue fantástico. Y el 5, ahora otro número primo, sigamos bajando. El 6 no lo vamos a bajar. No, vamos a bajar el 7 recién. Vamos a bajar el 7 directamente. No, bueno, y el tema es que Fedora se ha actualizado muchísimo. Y ahora en Fedora Core 5 están incursionando en tratar de meter todo lo que es para mejorar el escritorio de Linux. Es decir, así como ahora nosotros tenemos un escritorio que es bonito, podría decirse de alguna forma, el X-puerco, que no se compara en nada con lo que es el escritorio del macOS. Claro, exactamente. Es la verdad. Que es bastante choreado, parece, podemos decir que exactamente. Es bastante choreado. Bill Gates tuvo una buena idea que se lo choreó a Steve Jobs. Exactamente. Y en sí, el tema es que ahora Windows Vista ha mejorado muchísimo su interfaz gráfica, muy, mucho más robado de macOS de lo que se imaginan. Inclusive tiene una dock bar, que son esos iconitos abajo que se mueven y se hacen más grandecitos, que es la parte más bonita que tiene el macOS. Exactamente. Y bueno, y entre toda esta competencia de escritorios, en el software libre han surgido dos tecnologías, que son AIGLX y XGL. Estas dos tecnologías lo que hacen es utilizar una tecnología de las placas de video que ya vienen teniendo hace mucho, que se llama OpenGL. Es decir, si nos estás escuchando, tu placa de video tiene OpenGL. Sí, sí, la tiene, aunque tengas un hámster ahí corriendo entre tu máquina, tiene OpenGL tu placa. Exactamente. Bien, entonces esta tecnología generalmente se utilizaba para lo que eran los jueguitos en 3D. Ahora lo que están haciendo estas tecnologías de software libre es llevar esa tecnología a el escritorio directamente, que tus ventanitas, cuando vos las mueves, tengan todo un efecto de física. Así, claro, que entonces los tipos dijeron: nosotros tenemos OpenGL, ¿qué carajo vamos a hacer para los jueguitos? Utilicémoslo. Entonces estamos escribiendo en Word y esas cosas. No en Word, porque estamos en software libre. Perdón. OpenOffice, por favor. Tal cual. Y bueno, entonces pensaron en utilizarlo, lo están utilizando y se están viendo muy bonitas. Inclusive hay una versión, el XGL, que tiene los escritorios, que cada escritorio es una cara de un cubo. Es decir, tenés 6 escritorios donde vos puedes llevar las aplicaciones, la ventanita de tu aplicación, de una cara del cubo a la otra. Inclusive una de las cosas más bonitas que he visto ha sido ver un video, la mitad en una cara de un cubo y la otra mitad en la otra cara. Visto en perspectiva el cubo, por ejemplo. Visto en perspectiva, exactamente. Muy bien. Medio incómodo, ¿no? También para ver un video medio que te va a romper las bolas, pero es lindo. Si no te gusta ver las cosas quebradas en dos, lo vas a ver. Es lindo, exactamente. Cuestiones de gustos, no hay nada escrito. Muy bien. Bueno, ponete un tema. Vamos a escuchar un temita. Un track, obviamente, bajado de EMU. Lo vamos a poner parte. Recordemos que hemos comprado el CD exactamente. Sí, hemos limpiado. Nosotros transmitimos nuestro podcast bajo la licencia Creative Commons para que cualquiera pueda bajarlo y cualquiera pueda reproducirlo en donde quieran. Exactamente. No vamos a cobrarle ningún tipo de fee ni nada para que... Bueno, en un futuro vamos a poner un pecho. Ya lo vamos a ver más adelante. A ver qué te cobramos a vos. Y bueno, vamos a escuchar, ¿te parece bien Out of Control? Out of Control, que sí, exactamente, que es fuera de control. Muy bien, vamos a escucharlo. Perdón. ¿Qué pasó? Ahí va. Muy bien, eso fue Out of Control. No está el tema entero para que no lo corten. Exactamente, si lo quieren, bájenlo del emule. Ustedes utilicen su banda ancha o su dial. Bueno, un dial app no, porque van a estar 7 horas bajando un tema. Y bájenlo, escúchenlo. Y si les gusta, compren el CD. Exactamente, porque aquí no tiene que haber nada ilegal. Nada ilegal, acá todo tiene que ser comprado. Exactamente, bueno. Gasten un poco de plata. Exactamente. Muy bien, y la idea dentro de todo va a ser que vayamos teniendo sus preguntas, mucho feedback de ustedes. Queremos escucharlo, queremos saber qué opinan, qué creen de nosotros, si odian nuestra voz, no sé, lo que sea. Sí, lo que sea, putéennos, digan, bueno, quiero que hables un poco de mi XP o de algún programa. ¿Quieren hablar de algún programa? ¿Tienen alguna duda sobre algún programa? Exactamente. O pilotearla, bueno, le vamos a mentir aunque sea. Inclusive, vamos a utilizarla. No nos vamos a quedar callados. Exactamente, aunque sea, vamos a apretar el F1 y vamos a leer el help y se la vamos a traducir a ustedes, así como un audiobook. Exactamente. Para que les sirva. Exactamente. Le hacemos el audiobook del help de su programa, se lo vamos a leer y bueno, ustedes escúchenlo a la noche y en el subconsciente, bueno, el otro día van a saber. Vamos a verlo, van a manejarlo espectacularmente. Pónganlo en su currículum, nos escuchan a nosotros y cuando vayan a la entrevista lo van a saber. Exactamente, en subliminal van a tener todo el help de su programa. Muy bien, bueno. Esta es la prueba de este podcast. Exactamente, esto es CBA Podcast. Yo soy Alejandro. Yo soy Ivan. Y nos despedimos. Les decimos muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día, lo que sea, donde lo que estén. Exactamente. Lo que quieran. Hoy estamos en Córdoba. Hoy es martes 21 de marzo del 2006. Son las 1:06 AM. Y les decimos adiós. Adiós, adiós. No compren las cosas legales, no pirateen. Exacto. Coman frutas y verduras y díganle no a las drogas. Muy bien. Saludos. Saludos. Los queremos mucho. Bye bye.